sorriso de meu amor. Eres un arco iris de múltiples colores, un paraíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirarte de playa ancha, lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. Canción, yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. De cerro los placeres, yo me pasé al varón, me vine al cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás. Porteña buena moza, no me hagas sufrir más. La plaza de la Victoria es un centro social. Tu avenida Pedro Bon, como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpe vela de mi ensueño, Valparaíso de mi amor. Años yo quise descubrir la historia de tus senos jugando al volantín, como las mariposas que vuelan entre las rosas. Yo recorrí tus cerros hasta el último confín. Yo me alejé de ti, puerto querido, y haré donar de nuevo, te vuelvo a contemplar. La joya del Pacífico, ella marinos, yo te llamo y canto como niña del mar. De cerro los placeres, yo me pasé al varón, me vine a la cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás. Por tenia buena moza, no me hagas sufrir más. La plaza de la Victoria es un centro social. Tu avenida Pedro Mon, como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpe vela de mi ensueño, Valparaíso, Valparaíso de mi amor.